Plan Belgrano, que bueno, ha suscitado controversias, ¿no es cierto?, a favor y en contra, y precisamente Catamarca está dentro de las provincias, ¿no es cierto?, que integran este plan. A cargo de toda esta cuestión está el ex candidato a gobernador Cano de Tucumán, y se ha armado todo este plan de Belgrano, y en Catamarca ha sido designado asesor técnico por Catamarca del Plan Belgrano el arquitecto Nicolás Lindou. Bueno, y estamos aquí con Nico. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Hola, Dima. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí. Te queríamos invitar hace rato, pero bueno, estabas acomodándote, ¿no es cierto? Y pues vos tuviste viaje también, así que... Sí, estuve en Chile. Le contaba a Dimas que yo estaba a 300 metros de altura, en la torre esta que se llama San Hatton, uh-huh. Porque son increíbles. Los latinoamericanos son terribles, ¿viste? Esa cosa de Manhattan, entonces la torre de peli, a 300 metros de altura, viendo, admirando Santiago, entendiendo la Santiago de Chile, que está linda. Y me llega un WhatsApp y te contesté y te mandé una foto. Y qué increíble Santiago, porque vos sabés que vos está vas lindo por la Chile. Ciudad. No, vos vas por la ciudad y hablas por llamada de WhatsApp como si nada. Como si nada. Sí, no, qué increíble. Pero no es tan solo en la ciudad, ¿no? Sí. Hace un par de meses estaba mi hermano en Chile y estaba yendo de Santiago a Valparaíso por la autopista. Y me habla de WhatsApp, o sea, se compró un chip de teléfono con la línea chilena. Sí. Y me llamaba, pero como si estuviéramos hablando acá nosotros, impresionante. Increíble, ¿no? Y él iba con el vehículo, con el altavoz puesto, y pero en ningún momento parpadeaba la señal, impresionante. Bueno, sabés que, claro, esas cosas de la vida a veces uno no dimensiona, pero cuando yo hacía mi máster en el 2003 en Barcelona, con un compañero presentamos un proyecto, no me acuerdo qué era, y en una de esas cuestiones se hablaba del Wi-Fi, en esa época, en el 2003, que el Wi-Fi iba a llegar el día, decía este chico que es de Panamá, que el Wi-Fi iba a ser como la señal de televisión por aire o la radio por aire, ¿viste? Esto que estamos haciendo ahora, que iba a ser algo gratuito, democrático, sin pagar, ¿no? Y bueno, vos fíjate, los teléfonos van a desaparecer en algún momento, todo se va a manejar a través de la red, ¿no? Inalámbrica. Así es, sí. ¿No? Sí. Así que, pero bien, Santiago muy linda, una está ciudad... Está lindo Santiago, está lindo, sí. Y Concepción también, la ciudad del sur, a 500 kilómetros, muy linda realmente. Y en Santiago es como que, viste, que hay pobres y ricos, pero ya cada uno está acomodado, digamos, en su historia, ¿no? Ya sabe lo que ¿no? tiene que hacer. Sí. Sí. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, Nico, ¿estás bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Cómo es esto de la asesoría del Plan Belgrano? ¿Qué es lo que...? Primero, ¿qué es el Plan Belgrano? Bien, el Plan Belgrano, hubo muchas confusiones de lo que... ¿Qué presupuesto manejaba? ¿Qué tenía presupuesto? ¿Qué no tenía presupuesto? ¿Qué era el presupuesto más grande de la Argentina? Y si vos lo analizás en la concepción misma de lo que es el Plan Belgrano, y efectivamente sería parte de eso. El Plan Belgrano es un área, un plan que articula todos los fondos nacionales que bajan por los ministerios a las diferentes provincias del NOA y del NEA. Que son 10 provincias las que están dentro del Plan Belgrano. Se lo incluyó a La Rioja, porque La Rioja no entraba dentro del NOA. Ellos depende, porque cuando están Menem son del Cuyo, cuando no están de bueno, NOA. Ahora los amigos de La Rioja están dentro del Plan Belgrano. Y en sí este plan viene a hacer una reparación histórica sobre el norte grande argentino. Sí. Uno ve los planos demográficos y vemos que el norte, los chicos que menos secundarios terminan están en el norte, muy poquitos, 100 de cada un chico va a la universidad. Claro. En los lugares donde más obras faltan, en el caso de agua, o sea, las obras de saneamiento. Sí. El norte está totalmente, ha sido totalmente abandonado en los últimos 20 años. Claro. Porque la verdad no tuvo un empuje, salvo en la época de Menem, fue fuerte la inversión en La Rioja, pero muy poquito en las provincias vecinas. Claro. Esto tiene una visión diferente. Y lo que hace el Plan Belgrano es como que prioriza obras sobre situaciones, o sea, las humaniza a las obras. Sí. Un ejemplo chiquito, por ejemplo, hace un mes y medio se inauguró 3 kilómetros de una red de agua en la localidad de Los Ángeles. 3 kilómetros de agua, 21 vecinos. Si vos haces el análisis de la obra, claro, y no es una obra financieramente rentable. Sí. Lejos de eso, porque sí, suena que no. Es una obra de casi 3 millones de pesos, si la dividís en 21 personas, es mucha plata lo que le sale. Claro. Le saldría a cada uno de estos vecinos poder tener acceso al agua potable. O sea, estamos hablando de una necesidad básica de que la visión del gobierno nacional va a hacer mucho hincapié en esta gestión. En las propuestas del presidente Macri, uno lo escuchaba en campaña, y él decía que en 4 años el 100% de la población tiene que tener acceso al agua potable, el 75% a la red de cloaca, y en ese trabajo en el que está la gestión nacional, y es lo que hace el Plan Belgrano. El Plan Belgrano no tan solo también te articula lo que son obras de saneamiento, sino todos los fondos nacionales de los diferentes ministerios. Si baja educación, es a través del Plan Belgrano. Si baja salud, a través del Plan Belgrano. Baja desarrollo social, Plan Belgrano. O sea, todo la articulación del Estado Nacional hacia el norte argentino. Por ejemplo, en el caso de la gerencia de empleo y con los planes para entrar a los planes de capacitaciones y de trabajo, en todo el país, si no me equivoco, la edad máxima para entrar a estos planes son 28 o 30 años. Sí. En el norte no tiene límite de edad. Entonces, esas son las cosas en donde articula el Plan Belgrano, ¿no? Me pasó hace 2 semanas, estuve con agentes de ARSAT que estaban viendo de iluminar la fibra óptica sobre Ruta 40. Eso de verdad va a transformar mucho todo el norte chico de Belén y todo el norte de Belén. Y obviamente vino un técnico, no es una persona que decide, pero al ser el técnico dice acá se puede, acá no se puede, y listo, y el plan va para un lado o va para el otro. Y lo subimos a la camioneta al técnico y nos metimos al municipio de Pozo de Piedra. Y lo hice recorrer todo el municipio de Pozo de Piedra. Entonces él en una planilla Excel decía 36 kilómetros de fibra óptica, 1.500 conexiones. Y el flaco, cuando yo recién me junto con él, me dice, loco, 36 kilómetros, yo en Capital te meto 1 millón de conexiones, me dice. Claro. Vos me estás hablando de 1.500 conexiones, a futuro. Sí. Y sí, bueno, cuando recorrimos el lugar, nos pasó que en el medio entre la junta y Pozo de Piedra nos cruzamos con una señora que iba con un chiquito. Llegamos a la municipalidad, y en un rincón de la municipalidad, del lado de la calle, había 4 o 5 personas amontonadas como si tuvieran frío las personas, ¿no? Pero no hacía frío. Claro. Entonces le digo al flaco, ¿ves esa gente que está en la esquina de la municipalidad pegada una al lado del otro? Bueno, ahí hay señal. Esos chicos están ahí porque en ese lugar tienen lugar para mandar un mensaje de texto. Claro. Y digo, y si viste a la mujer a mitad de camino, imagínate que esa mujer hoy tiene el chiquito caminando con ella de 8 o 10 años. Sí. Bueno, vámonos a 10 años, la mujer embarazada, donde tiene que salir, caminar 16 kilómetros para prender el celular y pedir auxilio. O sea, una cosa que la podemos dimensionar nosotros, porque estamos acá, más o menos conocemos la realidad de nuestro interior, pero obviamente estos chicos en sus escritorios es difícil. ¿Qué es lo que pasa siempre? Sí. Entonces, sobre todo si vive en Capital Federal, totalmente. No tiene idea de lo que pasa en el interior. Bueno, no sé qué salió el flaco de ahí, salíamos de la Municipalidad de Pozo de Piedra, volvíamos a Belén, y me dice el flaco, quédate tranquilo que yo me voy a preocupar de que estos tipos tengan internet. No me calienta los 36 kilómetros de fibra óptica. O sea, que era el primer problema que él planteaba, la distancia de fibra y la tan poca gente que era. Claro. Entonces eso es lo que hace el Plan Belgrano, hace que estos negocios o estas ecuaciones económicas, cuando uno plantea una obra, en la rentabilidad de la obra, no importa la rentabilidad, sino importa el efecto social que tiene la obra que se desempeña. Claro. Eso es más o menos lo que hace. Sí, porque lo que se hablaba del Plan Belgrano era, el comienzo, viste, de la gestión presidencial, que era, porque el Plan Belgrano viene, supongo, del ferrocarril Belgrano, que va al norte. Claro, o bien, norte. O de mayor de Belgrano, ¿no es cierto? De Manuel Belgrano, las batallas estas. Entonces, pensaba, no, es que van a ser, yo te cuento lo que piensa la gente, o sea, van a ser un buen ferrocarril que cruce Jama y salga al Pacífico y una buena autopista, digamos, que vaya y que cruce ahí para sacar todo al Pacífico y cumplir con este paradigma de la Alianza del Pacífico de saquear todo, digamos, y llevarse a los Estados Unidos. Y eso es el pensamiento que existe. Pero, bueno, ¿es así? Lo que es la parte de ferrocarril, lo que es la parte de ferrocarril, si hay una, o sea, ya se comenzaron con las obras en lo que es Salta y Jujuy, sí, para salir por el paso de Jama. Eso va a articular mucho y va a reforzar mucho las economías regionales nuestras, porque nosotros estamos a 1.300 kilómetros de ruta a Buenos Aires. Claro. Esto reforzaría lo que le toca a Catamarca, la localidad de Recreo, que se va a plantear ahí el Puerto Seco, que va a ser una estación de transferencia, donde vamos a tener el tren cerca a menor costo de transporte, poner los productores locales van a poder poner sus mercaderías, sí, ahí a mejor precio. Se va a reacondicionar las vías, esta la que pasa por Recreo, que va a Tucumán, de Tucumán iríamos hasta Jujuy, y ahí haría lo que vos estás diciendo, el tema de lo que es las vías del tren en sí. Sí. Y hacia el otro lado, hacia el este, se está haciendo un trabajo en donde hay una parte que el ferrocarril Belgrano y el Mitre están separados 70, 80 kilómetros, uno de otro. Pero cuando fueron construidas estas líneas por los ingleses, el ferrocarril Belgrano tiene 1 metro de trocha y el Mitre tiene 1,20 m de trocha. Claro. Entonces ellos trocha ancha, trocha angosta. Exactamente, lo hicieron con toda esa picardía y el Mitre llega hasta el borde de Brasil y en Brasil cambia y vuelve, claro, a ser 1 metro. Sí, sí. Ellos lo hicieron de modo estratégico para que siempre estemos agarrados de ellos. Claro. Entonces una de las obras que ya se está comenzando es a la vía del ferrocarril Mitre, se le pone una vía paralela para que pueda subir el tren, claro, de un metro y está pueda bueno pasar eso directo, claro, a Brasil. Bueno, esa obra ya se inició. Esa obra ya se está iniciando, la conexión entre el Mitre y el Belgrano, son, claro, 80 kilómetros. Está participando de la ejecución de la obra esta una empresa china, en donde va a reactivar un poco eso. Muchos lo pensaban en el caso acá de Catamarca, de que el tren iba a volver de nuevo acá a la plaza de la estación. Eso hoy es muy difícil porque, claro, por lo desmantelado que quedó el sí, ferrocarril, sí, o sea, no hay vías, no hay durmientes. Inclusive los sitios donde estaba el ferrocarril, no llegaría inclusive a donde estaba la estación. Sí, las estaciones, hay puentes que no estarán están fuera, no, claro. Hay puentes que ni están, ya, claro, o sea, claro. Es imposible si que eso... Si llega, va a ser afuera, en las afueras. Va a ser afuera. Se está haciendo un estudio, pero no en este, ni para el año que viene, seguramente tal vez dentro de 3 o 4 sí, o 5 años, lo que es reactivar el tema del tren que iba a Tinogasta. Ah, y ahí, sí, a futuro, es llevarlo, sí, al paso de San Francisco. Pero, claro, con el paso de San Francisco pasa hasta que Chile no cambie. Chile tiene 2 puertos internacionales. El de Valparaíso, claro, y el de Iquique. De Iquique, sí. Entonces, nosotros estamos acá al frente y es un puerto que está solo 3 meses nada más, claro, lo usa Chile. Sí, y lo demás, sí, está cerrado el puerto. Sí, sí. Entonces, por más que nuestras, sacan cobre nomás, ¿no? Sí, por, sí, más que nuestras cargas vayan a Chile, tenés que nosotros entramos por el paso de San Francisco o subís hasta la altura del paso de Jama o bajás hasta Valparaíso. No, claro, no hay modo de conexión directa desde Catamarca. Sí. Esperemos, en algún momento yo calculo que el gobierno chileno va a activar un tercer puerto y el punto medio, que también es un buen lugar. Desde tu intuición. Porque, sí, si algo tenemos los arquitectos es que desarrollamos la intuición, teóricamente. Teóricamente. ¿No? Desarrollamos la intuición, digamos. Este plan Belgrano, acá voy a ser abogado del diablo, este plan Belgrano, ¿puede llegar a ser también un pozo negro, digamos, de corrupción? No, porque no. ¿Qué te garantiza vos de que, o qué recaudos se van a tomar para que esto no suceda? El plan Belgrano no maneja fondos, articula con los diferentes ministerios, sí, del interior, o sea, con, gestiona, con todos los, gestiona, claro, o sea, el plan Belgrano no tiene, no es tiene, articulador nada es más, es articulador, no tiene presupuesto, o sea, claro, creo que, a ver, nosotros estamos trabajando con algunos intendentes acá en Catamarca. Sí. Llevamos el proyecto al plan Belgrano y en vez de que el intendente vaya golpeando las diferentes puertas a ver quién lo va a atender, lo que hace el plan Belgrano, te lleva tu proyecto directamente al área que le compete. Sí, sí. Entonces es un gestor, por eso es un articulador, claro, de las propuestas, programas, proyectos. Es un trabajo en red. O sea, nosotros vamos al plan Belgrano y con la nota y sello del plan Belgrano, sí, tiene prioridad sobre otras obras de otro lugar. Claro. O sea, presentamos una obra de agua nosotros, presenta una obra de agua Córdoba, nosotros tenemos prioridad. Claro. Siempre y cuando vaya con el sello del Plan Belgrano. Claro. O sea, el Plan Belgrano te hace eso. No tiene presupuesto de obra. El plan tiene prioridad, digamos. Tiene prioridad de obra. O sea, tiene prioridad de tratamiento si es Plan Belgrano. Claro. Eso es lo que hace. Es difícil eso. Sí, obviamente, a ver, ¿qué mandato tenemos nosotros de que controlemos las obras, de que no existe el sobreprecio? Esas cosas sí tenemos el mandato. Cuando me tocó asumir esta función, yo pregunté, bueno, ¿cómo, hasta dónde vamos, hasta dónde avanzamos? Y lo que es el control, avanzamos a fondo. No debemos permitir el sobreprecio en ninguna obra. Más las que nos competen a nosotros, que son las obras de financiación nacional. Vamos a ir a una pausa ahora.